particularmente para hablar de salud. Y ayer lo decíamos también, uno de los temas que da la sensación con la llegada del frío, que ha mermado, que ya no hay epidemia, que ya no pasa nada con el dengue, y es uno de los temazos que hay que seguir manteniendo en agenda, porque Cari, como siempre decimos, hay que seguir cuidándonos. Sí, porque hay una predisposición del mosquito a lo largo de la temporada de invierno, digamos, que tiene que ver con los huevos y las larvas. Pero además porque ahora tenemos frío, pero como decíamos la semana, esta semana va a haber un ascenso de la temperatura importante, y obviamente todo eso hace que proliferen, ¿no?, los mosquitos. Exactamente, y se ha presentado en el Consejo Deliberante de Mendiolaza un proyecto de ordenanza, plan director de lucha contra el dengue. Quien lo ha presentado es Melina Catraro, concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, quien ya está en línea. Melina, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bueno, un gusto escucharte, Melina. Y seguramente coincidiendo con lo que decíamos nosotros, de que no hay que bajar la guardia con el tema del dengue, ¿no? No, porque además, te sumo un dato, es así como ustedes dicen que ahora vienen los días cálidos y entonces van a empezar a nacer todas las larvas, pero además hay que tener en cuenta que cuando hace frío nuestras casas quedaron calentitas, entonces aunque no nos guste mucho, hay que abrir, dejar que el frío entre para que precisamente actúe sobre los mosquitos que se van a guardar en las casas para protegerse del frío. Sí. Así que es un dato para tener en cuenta estas semanas, ¿no? Tal cual. Melina, lo primero que te quiero preguntar es en qué consiste este proyecto que has presentado, este plan director de lucha contra el dengue. Rápidamente, sintéticamente, ¿cuáles son los dos o tres puntos más importantes? Bueno, la ordenanza, el proyecto que presenté tiene que ver con la ley provincial que por suerte tenemos en Córdoba, la 9666, por si quieren estudiarla, verla. Es una ley del 2009 a la que adhirieron muchísimos municipios, entre ellos Mendiolaza, y que establece los parámetros generales y después la reglamentación detallada de cómo actuar en este tiempo en el que, bueno, la provincia es ahora reservoria de este bicho, y de acuerdo a esa adhesión nunca se había implementado, y entonces además los años transcurridos ha hecho que sea necesaria una actualización y un marco de implementación y pautas a seguir. Así que por eso es que me puse a trabajar en función de eso. La ordenanza fundamentalmente se concentra en la creación de una comisión de trabajo que sigue los lineamientos de la ley provincial, que incluye distintas áreas: ambiente, salud, infraestructura, comunas y municipios, que en nuestro caso lo podríamos traducir a un trabajo regional o interdisciplinario con el Ministerio de Salud, que es el que está concentrando las acciones, y establece una serie de pautas de indicadores que se tienen que tener en cuenta, y algo que en especial a mí me interesa, que ustedes tienen que haberlo visto en la tele y en las páginas web mismas del gobierno, que se van publicando lo que se llama el índice aédico. Vieron que se hacen esos monitoreos por barrios. En sí. Córdoba se hace 600 casos en 30 barrios, que serían 20 casas, que lo hacen agentes sanitarios que van acompañados de seguridad. Y bueno, entran a los domicilios de una manera muy cordial, hablan con los vecinos, ven si hay casos de dengue, pero fundamentalmente lo que se trata de hacer es medir cuántos tipos de recipientes pueden ser criaderos de mosquitos, contarlos, cuántos son, y cuántos de ellos, porque se toman muestras que tengan agua, se llevan esas muestras y se determina si esas larvas son del mosquito que es transmisor, porque no todos los mosquitos, ya lo sabemos, transmiten el dengue y estas enfermedades. Si esas larvas de ese mosquito están, se puede proyectar cuántos mosquitos vamos a tener de esa especie. Uh-huh. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa forma vamos a saber cuánto vamos a necesitar, cuántas posibles enfermos vamos a tener, qué asistencia sanitaria vamos a tener que tener en salud, y bueno, y las acciones respecto a la cuestión de prevención y de asesoramiento a la población y demás. En la ordenanza, en particular acá en Mendiolaza, que un poco capaz le pueda, es una cosa común en Sierras Chicas, es el tema del desmalezado. Lo he estado estudiando, por ejemplo, este índice en Córdoba, de las larvas que se han encontrado fundamentalmente en baldes, en floreros, que no serían floreros, en nuestro caso serían plantas que se crían en agua, que todos tenemos, frasquitos hermosos adornando, bueno, eso se sugiere que se sustituya, por ejemplo, con arena húmeda, si es que se puede, y si no, que se cambie el agua todos los días. Uh-huh. Pero fundamentalmente, mira qué dato interesante, en los desagües pluviales, que a veces, no en el mismo desagüe, pero que se sabe juntar plásticos por las corrientes del agua que se lleva basura cuando hay cuando lluvia, en esos plásticos, en esos residuos, ahí es donde se sabe encontrar el 20% de lo que se encontró de larvas, se han encontrado ahí. Entonces, fíjate que estamos hablando como de un trabajo de limpiar adentro de la casa, de limpiar afuera y de limpiar en la calle. Entonces nos implica vecinos, municipio y bueno, sin falta, hace falta, digamos, sin duda una ordenanza, porque para regular este trabajo, el único que lo puede hacer es el municipio articulando, claro, porque verdaderamente es comunitario el trabajo. Uh-huh. No, preguntarte, Melina, ¿qué recepción tuvo, obviamente, el Consejo Deliberante este proyecto, teniendo en cuenta también los costos económicos, lamentablemente, de los que tenemos que estar hablando, ¿no? Dentro de la ordenanza hay un punto que es precisamente la asignación presupuestaria, que es lo que vamos a conversar a las 6 de la tarde, se va a tratar por en comisión, en la primera comisión, que es la asignación del presupuesto de lo que pueda hacer falta. De todas maneras, en este trabajo, una vez que vos adherís a la ley, que ya estamos adheridos, hay un trabajo de ida y vuelta con el Ministerio de Salud y otras áreas. Por ejemplo, la semana pasada o la anterior, me parece que la pasada, se entregaron fumigadores a los municipios de nuestra región, y eso forma parte de estas actividades, ¿no? Tiene que haber recursos municipales y tiene que haber también gestiones para recursos provinciales. El tema de la fumigación, me voy a hacer un paréntesis, porque con esto de que avanzó la enfermedad, medio que uno se desubica, incluso los mismos municipios se desubican, no saben qué acciones tomar. Y el tema de la fumigación ha sido casi espontánea, alguna gente lo ha alargado, nosotros tenemos muchos barrios privados en Mendiolaza y han fumigado como una reacción frente a combatir el mosquito, pero eso tiene que ser controlado, y tiene que ser controlado por el Estado Municipal en este caso, qué productos se están utilizando, porque no estamos hablando de una fumigación como si tuvieras alacranes en tu casa y entonces contratas una empresa para que lo pueda tratar. Acá estamos hablando de un vector que transmite una enfermedad que vuela, que no camina, vuela, y que no respeta en ese sentido fronteras. Entonces estamos hablando de cosas muy parecidas entre Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo y demás. Por eso es necesario que las fumigaciones sean controladas y las acciones de desmalezado, que la gente cree que ahí se cría el mosquito. El mosquito en realidad no se cría ahí. Lo que sucede es que las malezas crean el clima que genera que haya más mosquitos. Claro. Entonces, y el que transmite el mosquito, la enfermedad del mosquito, no es la larva. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Y ya más o menos redondeo. Las larvas que están hoy y que van a pasar todo el invierno en reserva, no tienen la enfermedad. Lo que sucede, esas larvas las tenemos que limpiar, porque esas larvas van a nacer y van a crear mosquitos que al picar a una persona enferma, van a distribuir esa enfermedad. Uh-huh. Entonces, lo que no tenemos que dejar es que crezcan muchos mosquitos en octubre, septiembre, que es nuestra época. En la ordenanza ahí se establece también en una fecha, nosotros consideramos que era el 1 de octubre hasta el 31 de abril del siguiente año. Pero bueno, Respecto a tu pregunta de qué recepción, ha sido buena, el resto de los concejales le dio lectura y hoy vamos a ver qué opiniones tienen. Yo lo planteo para poner en agenda este tema de que tenemos que organizar el trabajo. Hay mucha más información que en el 2009, muchas más investigaciones del CONICET, muchas más indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y además, porque estamos viviendo una situación que no se puede negar, de mucha angustia en lo económico, en lo social, que ocuparnos de un tema como este, llevar un poco de tranquilidad, de que todo, no todos son malas noticias, que también los concejales estamos trabajando para que los vecinos se sientan aliviados, sobre todo en este tema, y creo que es fundamental que nosotros nos asumamos ese rol. Así que bueno, yo tengo muchas expectativas de que sea acogida realmente con una actitud de trabajo, porque seguramente a esta ordenanza que yo presento, este proyecto, hay que sumarle muchas más consideraciones, opiniones y demás. Yo no soy médica y me tuve que poner a estudiar para poder hacer un marco, un poco también me estoy basando en el resto de las ordenanzas de las localidades que ya vienen avanzando en el tema, ¿no? Uh-huh. Melina, estaremos muy atentos al tratamiento, hoy hora 18 en comisión, ya se va a estar discutiendo el asunto, un proyecto que creemos es importantísimo para Mendiolaza y que se replique en todo el corredor serrano. Te agradecemos los minutos y la seguimos en breve, dale. Bárbara, y me quedo a disposición de lo que ustedes consideren, si alguien necesita que compartamos estos temas, yo encantada, así que bueno, acá quedo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo para todos. Melina Catraro charlando con nosotros, quien es concejal en Mendiolaza del bloque